De pie la madre lloraba, junto al hijo que colgaba del madero de la cruz. Qué pesar se igualaría a la pena de María al mirarle agonizar. En supremo sacrificio participa del suplicio y la angustia de Jesús. A su vista lo azotaron y con saña se mofaron del que dio se por amor. Velo ahora como expira y le escucha cual suspira: Padre, todo se cumplió. Por tu corazón que llora, en el nuestro haz tu Señora el amor a Dios crecer. Y el dolor por el pecado que en la cruz habrá clavado a quien inocente fue. Las angustias que sufría Cristo en cruz, ¿quién osaría con su madre compartir? Cuando llegue nuestra hora, sé tú nuestra valedora y el Señor tendrá piedad. Y en el día del juicio, séanos tu amor propicio y no habremos de temer. Oh Jesús, consuelo y guía, ilumina con María nuestra senda terrenal.